Todos nosotros fuimos creados para adorar. Es parte de lo que somos, es parte de lo que tenemos adentro, es una necesidad básica. Aunque uno no tenga una religión o una fe, no se da cuenta de que su necesidad de adorar a algo o a alguien es mucho más fuerte de lo que él mismo se puede imaginar. Así que durante este estudio vamos a hablar sobre esa necesidad que tenemos de adorar. ¿Y cómo podemos aprender a adorar mejor? ¿Y qué podemos aprender de la adoración? Comencemos nuestro estudio ahora mismo. Lección número 7, la adoración en la educación, y el verso para memorizar dice de esta manera: Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Primera Crónicas, capítulo 16, el verso 29. Antes de avanzar, quisiera una vez más invitarlo a que se suscriba a nuestro canal y que, si es tan amable, por favor, marque que le gustó el video. De esa manera usted nos ayuda y no tiene idea cuánto ayuda usted al hacer esas dos pequeñas cosas. Estos días recibí un reporte de YouTube diciendo que más de la mitad de las personas que me dan el honor de estar aquí en mi canal todavía no se han suscrito. Así que, si es tan amable, por favor, haga eso, y ahí puede seguir en los otros medios sociales, ahí están en pantalla para usted también. La lección de esta semana habla sobre nuestra necesidad de adoración. Fuimos creados para adorar. Adorar, al fin de todo, es una decisión. Puede que sea por veces inconsciente, pero es una decisión nuestra, es algo que nosotros queremos hacer. Esta semana vamos a dedicarnos a entender un poquito mejor de la función de la adoración en nuestra vida y de qué manera podemos adorar de verdad. Pero antes de avanzar en esta lección, quisiera darle una orientación a usted que es maestro de escuela sabática y va a enseñar la lección mañana, o usted que está mirando esta transmisión solamente para su conocimiento. No vamos a hablar de qué música se puede usar, de qué instrumento se puede usar, de qué ritmo se puede cantar. La adoración es mucho más que la música, que el ritmo o que el instrumento. La adoración es un estilo de vida. Entonces, al estudiar la lección de esta semana, no se preocupe con qué tipo de música se canta o si la música que se ha cantado en la iglesia últimamente no le agrada a usted. Ese no es el enfoque de la lección. Y si alguien quiere darle este enfoque de la lección, pues por favor, dígale de manera muy amable de que este no es el enfoque. Así que ahora, con esto claro, avancemos. Todos tenemos en nuestro corazón el deseo de adorar. El ser humano, desde que comienza su historia, adora todo tipo de cosas: el sol, la luna, estrellas, los ríos, las aguas, animales, montañas, piedras, estatuas, personas. Al fin del día, la única cosa que queda claro es que adoración es una decisión personal. Y lo que podemos aprender de esto es: adoración debemos única y exclusivamente a Dios. La historia de los tres jóvenes hebreos muestra eso. Su adoración, su fidelidad es a Dios. No es solamente un rechazar de lo pagano que hay alrededor de ellos. Ellos demuestran su fidelidad a Dios sin preocuparse por las consecuencias. Queridos, en nuestros días, tristemente, hay gente adorando no solamente cosas malas. Es muy fácil condenar, la lección hace eso, condenar cosas malas que las personas adoran. Pero hay gente que adora cosas buenas, como por ejemplo la iglesia, un pastor, una escritora. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Nuestra adoración, nuestra fidelidad es solamente para con Dios. Respete a las personas. Ame a sus líderes. Respete a su iglesia. Exalte el don de profecía. Pero adoración, eso tiene que ser básico para nosotros. Eso tiene que estar claro. Hoy día mi invitación para ustedes es que usted renueve en su corazón su decisión de que adorar solamente a Dios. La lección del día lunes va a hablar sobre la importancia del cantar, de la música en la adoración. Una vez más, vuelvo e insisto, no vamos a hablar sobre ritmos musicales y sobre qué música sí y qué música no. Si ese tema fuera tan importante como queremos hacer la gente creer, Dios hubiera dejado claro qué ritmo es aceptable y qué ritmo no es aceptable. La Biblia no habla nada de eso. Hay gente que gasta un tiempo sin fin queriendo convencerle a usted de que solamente la música que a él le gusta es la correcta para cantarse en la iglesia. Le recomiendo algo, no le dé mucha atención a ese tipo de predicación o a ese tipo de gente. Dedique a entender para qué existe la música. El libro de los Salmos era el himnario del pueblo hebreo, eran cánticos de alabanza. La principal función de la alabanza, de los Salmos, no era que la música fuera bonita o que la poesía tuviera buenas rimas, nada de eso, aunque eso es parte también. El centro de la alabanza con música en el pueblo de Israel era para enseñar la soberanía de Dios y las verdades en relación a Dios. Y esa es la función de la música. Es para eso que cantamos y por eso es tan importante el culto en el hogar, cantar en casa con los hijos, para que ellos puedan aprender, para que ellos puedan conocer las verdades de Dios, para que ellos puedan asimilar esas verdades de Dios en la vida de ellos. No hay nada más fácil de memorizar que una música. Estoy seguro que si yo le menciono a usted dos o tres palabras de un himno antiguo de esos que cantamos, inmediatamente la música viene a su mente. ¿Por qué? Porque la memorizamos y eso queda grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora, imagine si nosotros hiciéramos eso y dedicáramos el uso de las músicas a enseñar a nuestros hijos las verdades de Dios. Nuestros jóvenes, nuestros hijos son bombardeados todos los días por todo tipo de información. Son bombardeados en las universidades por información falsa, por información evolucionista, que nosotros no creemos. ¿Y cómo es que estamos preparando a nuestros jóvenes? Prohibiendo a nuestros jóvenes de cantar música que a ellos les ayuda a acercarse a Dios. ¿Cree usted que debería ser nuestra misión como pastores y líderes prohibir la juventud de cantar y alabar al nombre de Dios? Pastor, pero esa música es esa música que los acerca a Cristo. Quizá a usted no le guste, quizá a mí no me guste. Pero no se trata de lo que me gusta o no me gusta, se trata de lo que enseña las verdades de Dios. Y si esa alabanza que usted tanto condena está ayudando a sus hijos a acercarse a Dios, tráguese el orgullo y permita que ellos conozcan más de Cristo. Al fin, esa es la función de la alabanza. Cantar es bueno. En Brasil hay un dicho que dice que canta, sus males los espanta. Así que cantemos y alabemos al nombre de Dios. Y si los jóvenes de su iglesia cantan músicas que a usted no le gusta, no les cree problemas. Abrácelos. Créame, cuando estos jóvenes sean grandes, ellos siempre se acordarán de usted con amor, con cariño y con respeto. ¿Qué cosa mejor que eso? La lección del día martes habla sobre el encuentro de Jesús y la mujer samaritana. La conversación entre Jesús y la mujer samaritana llega al punto de la adoración. Y Cristo dice, es importante que los que adoren, adoren en espíritu y en verdad. Adoración demanda esas dos cosas, que se adore en espíritu. Eso quiere decir que la adoración también es emocional, que la adoración es algo que envuelve, que involucra, que mueve. La adoración hace con que la persona se derrame frente al Señor Jesucristo. De ahí muchas personas sentir la necesidad de cerrar sus ojos y levantar sus manos para alabar. Pero pastor, ¿no será pentecostalismo ese? Dos puntos. No, no es pentecostalismo. Y dos, ¿y cuál es el problema que sea? No hay nada de malo en la expresión pentecostal. El pentecostal se remite a nos hace recordar del Pentecostés, que fue el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, en su esencia, ese término es muy bueno. Ojalá todos fuéramos pentecostales, resbañados, llenos del Espíritu Santo, bautizados en el Espíritu Santo. ¿No sería bueno eso? Entonces, la adoración en espíritu es muy importante. El problema es que algunos quieren quedarse solamente con el espíritu y se olvidan la verdad. Y no estoy hablando aquí de doctrinas, de mandamientos, de reglas, no. La verdad habla de adorar a nuestro Dios y exaltar a nuestro Dios y promover a nuestro Dios. Dios es la verdad. Entonces, la adoración no puede dejarme solamente en las emociones, tiene que llevarme al conocimiento del Señor Jesucristo. Eso es lo que quiere decir en espíritu y en verdad. Cuando la adoración me mueve a tal punto que yo me acerco a Cristo, esa adoración está cumpliendo su función. Pastor, estos días alguien me decía, esa gente que se acerca a Cristo de manera emocional nunca sigue en Cristo. Yo no creo que eso sea verdad. Yo entiendo que a usted no le gusta levantar las manos y cerrar los ojos para cantar. Yo entiendo y respeto eso y no hay nada de malo. Eso no quiere decir que usted no es cristiano o que usted no esté adorando para nada. Eso quiere decir que a usted la adoración le parece mejor así y está bien. Lo que nosotros tenemos que entender en cuestiones de adoración es no todo lo que yo siento que es correcto para mí debe ser aplicado para todo mundo. ¿Entiende lo que digo? Querido, lo que Dios quiere son adoradores. Adoradores. El Señor no establece características, no establece reglas, no establece ritmos, no establece instrumentos. Él nos quiere a todos nosotros. Adoradores. ¿Está usted dispuesto a ser un adorador? La lección del día miércoles trae una expresión muy interesante. La hermosura de su santidad. Ya paró para pensar qué quiere decir la hermosura de su santidad. Esa expresión quiere demostrar que santo, cuán poderoso, cuán maravilloso, cuán asombroso es nuestro Dios. Acercarnos a la hermosura de su santidad requiere un vistazo de nuestro corazón, de nuestro ser, de lo que somos. Y aquí una belleza y un problema. El problema es que muchos, al mirarse a sí mismos, se dan cuenta de que no son dignos de estar en la presencia de la hermosura de la santidad del Señor y se quedan a mitad del camino. Pero este no es el objetivo. El objetivo no es desanimarlo a usted. El objetivo es atraerlo a usted de la manera que usted está. Dios no rechaza a las personas. Dios no elimina gente de delante de Él. No, Dios quiere atraernos a Él de la manera que estamos, como somos, con nuestras fallas, con nuestras imperfecciones, con nuestros errores de carácter. Dios nos quiere atraer a la hermosura de su santidad. Y una vez que estoy en presencia de Dios, su santidad me cubre, su fuego me transforma, yo soy nueva criatura. Por favor, jamás piense que usted no es digno de estar en presencia de Dios. En Cristo somos dignos y por Cristo tenemos acceso directo al trono de Dios. Así que la hermosura de su santidad asusta, sí, pero más que un miedo, es una invitación de Dios a lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Y el camino para eso, esa transformación que Dios va a hacer en nosotros, es la gran adoración que un ser finito como nosotros podemos presentar a un Dios infinito, puro y soberano. Hoy día, acércate a Cristo como estás, sin miedo. Él siempre te va a recibir. En los tiempos del pueblo de Israel, ellos estaban rodeados por todo tipo de idolatría. Habían pueblos que se cortaban, habían pueblos que mataban, que se prostituían, que sacrificaban hijos, niños pequeños. Pensando en eso, Dios creó un sistema de adoración para mostrar al pueblo cómo deberían vivir, qué deberían hacer, pero en especial, cómo sería el plan de la salvación y de ahí el santuario. Tristemente, el ser humano comenzó a añadir a las enseñanzas de Cristo sus propios conceptos. La mezcla entre el santo y el pagano viene desde mucho tiempo. Nosotros como iglesia tenemos que tener en cuenta lo siguiente. No es nuestro trabajo decidir qué es santo y qué es pagano. No es nuestro trabajo. Dios a su tiempo lo hará. Mi misión debe ser buscar conocer qué es lo verdadero. Mientras más yo me acerco de lo verdadero, más me alejo de lo impío, más me alejo de lo pagano, más me alejo de la idolatría. Uno de los grandes problemas que nosotros hoy día nos enfrentamos como iglesia es que dedicamos mucho de nuestro tiempo a combatir los errores. El problema es que combatir errores no acerca a nadie a Cristo. Y segundo, comúnmente las personas que se dedican 100% a combatir los errores combaten no lo que está mal, y sí lo que ellos no están de acuerdo. Me acuerdo una vez estaba en Perú y fuimos a cambiar dólares con un muchacho en la calle y él tocó el billete y me dijo así, y nos dijo así, este billete es falso. Y de hecho nosotros llevamos ese billete después a un banco y de hecho era falso. ¿Y por qué este muchacho sabía que el billete era falso? No porque él conocía billetes falsos, y sí porque él conocía los billetes verdaderos. Y así funciona con la adoración. Mientras más yo conozco de Dios, mientras más yo me acerco a Él, más yo conozco lo verdadero. Y mientras más yo me dedique a lo verdadero, más me alejaré de lo impío y de la idolatría. Así que la adoración siempre está en buscar acercarnos más y más al Señor Jesucristo. Adore. Estoy seguro que su vida va a ser grandemente impactada por la bendición que es adorar al nombre de Dios. Adorar es mucho más que cantar. Es mucho más que levantar las manos. Es mucho más que decidir qué instrumento va y qué instrumento no va. No pierda su tiempo con eso. No pierda su tiempo peleándose porque música se canta o no se canta en la iglesia. Esa no es su misión. ¿Sabe cuál es su misión? Adorar a Dios. Porque al adorar a Dios, yo aprendo de Dios. Al adorar a Dios, mi vida es transformada. Y mi adoración deja de ser una adoración de iglesia apenas. Y pasa a ser un estilo de vida. Nuestro estilo de vida debe ser una adoración. Donde yo amo a las personas, me preocupo con ellas y las cuido. Porque sé que al cuidar a mi semejante, yo alabo al nombre de mi Dios. Que Dios te bendiga y que Dios te ayude a entender estos conceptos. Estoy seguro que eso será de gran bendición en tu vida. Nos vemos para la próxima semana. Cuídese mucho y que tengan todos una linda semana. Nos vemos pronto. Chao.